Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Sexta temporada. Año 2014. Programa número 166. En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. La bruja de las palabras. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Estamos escuchando a Serú Girán, Mundo Agradable, un tema de David Lebón, un hippie, un tiro al aire, si me permite, que estaba con el gurú Maharaji en el 76. Él también fue secuestrado y torturado. No tenía la menor idea de lo que pasaba en el país. Como pasaba también con León Gieco, se enteró en el 78 de que pasaban cosas. Lelutier. Todos nuestros oyentes conocen a Lelutier, o muchos de ellos. Se conocen en todos los países de habla hispana, además. Es un grupo muy conocido que hace humor y música en forma muy original. Menchito, vamos con el 42 de fondo. El grupo Lelutier trabajaba en esa época. Vamos a escuchar a Daniel Rabinovich, que es el cómico, el que a todos nos simpatiza. Una charlita que tuvo con Felipe Piña. A ellos no les pasó nada, como a Julia Senko. Pero vamos a ver qué dice el cómico en atención, por ejemplo, a un tema musical que fue prohibido durante la dictadura. En una ceremonia que se lleva a cabo en el Circo Estatal Capitalino. Juran los nuevos ministros de Salud Pública, General Roberto Frejoni, de Agricultura, Contraalmirante Esteban Rómulo Capdeville, de Vías Navegables, Brigadier Jorge McLennan, y de Educación y Cultura, Cabo Primero Anastasio López. Me acuerdo de los noticieros cinematográficos. Claro, la suerte de meterse en política de alguna manera, ¿no? Sí, sí. No hemos tenido grandes inconvenientes durante la dictadura de prohibición o ese tipo de cosas, pero sí, en algunos lados prohibieron el disco ese porque hablaba de que el secretario de Cultura era el cabo primero Anastasio López. Y algunos se sintió... Vía Navegable es el brigadier McLennan. Claro, bueno, eso fue lo de menos, ¿no? Claro, mataron no a una generación. Problemas. ¿Cómo? No tuvieron grandes problemas con la... Tuvimos terribles problemas como todo el mundo. Vivimos en un estado demencial y policial y fuimos bombardeados, por supuesto, como todos, pero no ninguno de nosotros tiene un desaparecido o claro, una herida. A eso me refería. Pero sí, por supuesto, amenazas, molestias. El horror de vivir en esa época. Sí. Y de vivir en esa época, ¿no? Este fue Daniel Rabinovich, de Lelutier, fíjate. Uno diría, ah, peche, divertido. No. Cuando le preguntás, lo dice. Si no, no lo dice. No lo hemos escuchado. Son esos silencios de los que yo le hablaba hace un rato que también hacen mal. Estamos presentando a Julia Senko, David Lebón, Daniel Rabinovich. Son como una segunda fila que padecieron en forma indirecta la dictadura militar. No tan segunda fila, Antonio Cafiero, un político peronista que hasta fue ministro de Economía de Perón, pero muy señor, él, muy católico, por ejemplo. De hecho, le presentó la renuncia a Perón cuando Perón se enfrentó con la Iglesia, renuncia que finalmente le fue aceptada. En el año 55 fue preso, con el golpe militar contra Perón. En el año 76 fue preso. Y ahora, en el año 1979, llega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar lo que pasaba durante la dictadura. Seguían los militares. Cafiero se habrá animado, habrá sido valiente o habrá sido cobarde como fuimos muchos. Cuando viene la Comisión Interamericana de Defensa de los Derechos Humanos, el único partido que sale a hacer una denuncia es el peronista, es decir, la figura de Vittel, uh-huh, y de Herminio Iglesias, que se portó como todo un corajudo, porque uh-huh, después de la, en cuanto entregáramos el comunicado, no sabía qué podía ser de nosotros, uh-huh, ¿no? Y yo, que ya había pasado un tiempito, no quería volver, la verdad. Uh-huh. Porque una cosa es hablar de la cárcel de afuera y otra cosa sufrirla dentro, ¿no? Entonces, bueno, y se animaron los muchachos. ¿Quiere que le diga una cosa, Felipe? Por favor, que no lo transmita. Yo me cagué. Yo tuve miedo. Porque dije, vamos a ir todos presos y yo no quiero volver a ir preso ahora. Si después el destino me... Entonces le dije a los muchachos, mira, pone otro nombre, viejo. No pidas que yo vaya a testimoniar. A testimoniar ante la comisión. Si me lo pedís, voy a ir. Pero si me podés evitar el trance, evítamelo. Vengo de salir de la cárcel, no quiero volver a ella. Bueno, no sé, que la historia me juzgue. Que la historia me juzgue, dice Antonio Cafiero. Estamos recorriendo lo que vimos y lo que participamos, y no nos animamos a participar los que estábamos en la segunda fila, que somos los sobrevivientes de esa generación eliminada, como decía Rabinovich, aunque Piña lo tapó un poquito. No es nada que nos hayan prohibido un disco. Mataron una generación, decía Rabinovich. Estás ahí, ves el accidente que ocurre, pero sigue habiendo accidentes, siguen pasando autos atropellados. ¿Qué haces? Te quedás, no te acercás. Lo que describía recién Cafiero, año 1979, yo trabajaba en la Plaza de Mayo y una vez, me acuerdo, de lejos, a 100 metros, vi la ronda de las madres y no fui. Te digo que el aire se rompía con un serrucho lleno de milicos y no me animé. Hay que vivir ese momento para ver la valentía de esas mujeres. Y cuando alguna de ellas ahora se manda alguna locura, dicen, ¡ay, mirá lo que dijo! No estuviste ahí, como no estuve yo tampoco. Así que ya tenemos a Cafiero, Rabinovich, Julia Senko, David Lebón, tantos más, muchos oyentes. Pero a mí me impresionó mucho cuando me enteré que Laura Goodman, esta señora que hoy estamos escuchando, que parece tan dulce, a ella también le pasó algo cerca. En una de esas, cuando fui más joven, digamos, el punto más crítico, más difícil de mi vida, fue mis 18 años, en el año 76, cuando desaparecen en la Argentina mi novio, y de ahí me voy al exilio, ¿no? Un desaparecido. En ese momento, en el año 76, para quienes hemos vivido, un desastre, un momento terrible, y cuando desaparecen a mi amor, yo realmente creí que me moría, creí que eso fue un antes y un después en mi vida. En ese momento fue muy trágico, fue una historia terriblemente trágica para mí, ¿no? Ese secuestro, toda la situación que lo hemos vivido millones de argentinos. Bueno, a partir de ahí me pasaron un montón de cosas, algunas más difíciles, otras más felices. Pero lo que aprendí poco tiempo después es que cuando estoy en una crisis o una dificultad o en una situación de sufrimiento que no puedo entender, porque uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Sí, siempre me digo a mí misma, y son cosas que le digo a mis hijos también, que seguro que es por un bien mayor, pero que todavía no se manifestó. O sea, que tengo que esperar, porque no sabemos en qué momento se va a manifestar, se tiene que desplegar en el tiempo real, un año, dos años, cinco años, diez años. En algún momento esto sucede para que un bien mayor se manifieste. Es como la única especie de sortija que tengo para mí, ¿no? Que llevo conmigo esa, no sé cómo decirlo, esa creencia o esa, ese mantra que me digo a mí mismo, si algo se manifiesta y es muy doloroso y no lo entiendo, tengo que esperar. La bruja de las palabras. Palabras. ¿Y ahora qué decimos nosotros? Y a veces creo que el no decir es muy importante, esos silencios explican mucho. Es complicado decir algo, por más de que nosotras no pasamos eso, ¿no? Pero el dolor se lo siente, el silencio duele, pero no podemos culparlos por haber callado. Lamentablemente somos animales que tenemos que sobrevivir, y si callamos es para sobrevivir a eso. Y hoy en día nos estamos animando a hablar, a pensar y a criticar esas cuestiones que son muy complicadas. Estos testimonios que estamos escuchando hoy y el último que vamos a escuchar dentro de un ratito fueron dichos en los últimos 2 o 3 años. Fíjate, gente grande, che, gente que maneja escenarios, políticos. Y no, recién ahora estamos balbuceando. Mientras que algunas personas dicen, no, ¿para qué hablar? ¿Para qué hablar? A ver, esta sensación que siento en mi piel ahora, sí, este animal asustado que va a hablar ahora. A ver, como decía Guaira, nosotras dos no vivimos esta generación. Mi mamá tampoco no la vivió. Mi mamá vivía, o sea, yo nací en un pueblo muy alejado, en Salta, les cuento un poquito de mi historia, y allá no pasaron esas cosas. Mi mamá no se enteró nunca, hasta hace poco que yo se lo comenté porque lo aprendí en la escuela. Así que para mí, todo lo de la dictadura fue muy, muy alejado a mí, por suerte o desgracia, no sé cómo decirlo. Pero yo al escuchar esto, es como ver para mí una película, algo irreal, algo de otro lado. Es increíble que haya pasado acá y a veces, bueno, algunos no se enteraron, se están entrando ahora. Y no sé, mi piel es como que me tiembla la voz, es algo tan que se siente. Yo hace rato le comentaba a Guaira que una vuelta tuve la oportunidad de ir a uno de estos centros de tortura, centros de concentración donde se tenía a todas estas personas torturándolas para sacarles información, y sentí el miedo a mis pies, lo sentí. Y es tan, no se imaginan, es indescriptible. Y esto lo sentí yo sin haberlo vivido y sin haber sabido muchas cosas. Me imagino lo que debe haber sido las personas que lo vivieron. Está bueno que ahora se escuche un poco para entender, para comprender y para, no sé, intentar no repetir los mismos errores que se cometieron a lo largo de la historia argentina y de Latinoamérica, porque esto pasó en varias partes. Como se dice, se mató una generación y dejó esta... Y bueno, somos nosotros, la nueva generación, los encargados de reconstruir los vestigios que quedaron. Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece. La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas. Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted. La causa es el modelo de civilización que hemos montado. Y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. ¿Qué somos nosotros? Buenas noches. Aquí estamos con mucha gente que ha venido y otra gente que, calculo yo, se habrá quedado afuera. Faltan de esos. Revisalos. Bueno, nos faltó esa locura. Nos faltó esa valentía. Porque no mataron a los onzos, ¿eh? En general mataron a los líderes sindicales, a los líderes estudiantiles, a los líderes de organizaciones armadas también, líderes de organizaciones políticas, de juventudes. Vamos a terminar el programa con un audio medio raro, porque es tal vez la persona que menos esperamos, y no es que va a decir gran cosa tampoco, él fue un testigo lejano. Es Alejandro Fabri,